Y continuamos en Madrid, en De Buena Mañana de Hoy Radio. La Asociación Síndrome de Williams organiza una jornada deportiva solidaria el próximo miércoles 21 de abril en el Centro Deportivo Municipal de Barajas. Vamos a saludar a Alicia Martínez Martínez, ella es presidente de la Asociación Síndrome de Williams de España. Buenos días, buenos Alicia. Días, buenos días a todos. Bueno, es un placer, ¿eh? El síndrome de Williams pertenece a lo que llamamos enfermedades raras, sí, aunque no es una enfermedad, es un síndrome, sí, exactamente, como el propio sí. nombre. Háblenos de él. Sí, pues como decía usted, el síndrome es un conjunto de síntomas. Entonces, este es una deleción que ocurre en el séptimo cromosoma, ajá, que le llamamos el gen, vamos, que es el gen de la elastina. Y entonces el gen de la elastina es importantísimo para todos los conductos que tienen los órganos. Entonces es muy importante porque afecta a las arterias, por ejemplo, uh-huh, al aparato, a los pulmones, al aparato digestivo, a muchos aparatos del organismo. Entonces, no se hereda, solo en el caso, se heredaría en el caso de que ellos tuvieran descendencia y al 50%. O sea, ajá, la posibilidad de que haya otro miembro en la familia con síndrome Williams es ínfima. Yeah. Y hoy por hoy se opina que no se da. Uh-huh. Este síndrome, al estar afectado en ese gen, en uno de los... porque van en pares los genes, ¿sí? Entonces al tener esa afectación les afecta también a muchos órganos del cuerpo, visuales, músculos esqueléticos, endocrinos, metabólicos, tienen al sistema músculo esquelético, como le digo, uh-huh, y entonces suelen ser niños límite, no, tienen problemas de logopedia, que hay que tratarlos. Ajá. Este síndrome no se cura. Este síndrome se trata, cada síntoma es el que se trata. Por si tienen separado cardiopatías, pues se trata el corazón. Si tienen hernias, pues les operan. Yeah. Y bueno, suelen ser niños. Como tengo poco tiempo, pues les voy a resumir bastante lo afectados que están estas personas. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos censados, entre comillas, porque es muy difícil. Como sabemos, mucha gente tiene niños con problemas y nunca saben lo que tienen y así van por la vida. Entonces, sería importante que las personas que detecten que su niño tiene estos síntomas, pues que se lo... mirarlos lo antes, se dijeran al médico, yeah, a ver si su hijo tiene síndrome Williams, para que le hagan una prueba específica, que es una prueba que se llama FISH, F-I-S-H, uh-huh, y entonces ahí ya se dice, se diagnostica si tiene síndrome Williams. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Perdón, ¿nos los puedes repetir? Lo primero que una madre puede apreciar en el niño, sí, exacto. Hoy día tenemos la suerte de que desde bebés se les nota, porque los síntomas empiezan a aparecer. Empiezan a aparecer problemas cardiovasculares, ajá, y al mismo tiempo problemas de intestinales. Entonces, ya esos síntomas ya le hacen sospechar al profesional que puede ser un síndrome Williams, yeah, por su carita también muy particular, uh-huh, que aunque dicen carita de duende, a mí esa aceptación de carita de duende no me gusta, pero es una cara muy particular. Yeah. Tienen los labios gruesos, el iris estrellado, tienen la carita alargadita y suelen tener maloclusión dental. Cuando ya van creciendo ya se les va notando más. Uh-huh. Estos niños, como les digo, de aspecto son así. Y ese es uno de los primeros síntomas que sospecha el profesional que puedes estar delante de una persona afectada con síndrome de Williams. Claro, porque cuanto antes se detecte... Entonces, ¿por qué es cuanto antes se detecte mejor? Porque es cuando se les puede empezar a dar aunque se haga, aunque hoy día se hace en todas las edades, porque hay niños que de mayor ya se lo han detectado, ya de bien mayor, incluso pasada la edad escolar y no lo sabían, y entonces cuando son pequeñitos se les hace una atención temprana y se les tienen pues todo ese tiempo es claro, tiempo ganado claro, para que el día de mañana estos niños que pueden además porque son suelen ser niños límite, pues pueden llegar a tener un nivel en la sociedad más cercano a la normalidad e integrados en la normalidad. Porque problemas, y es lo que perseguimos. Problemas de movilidad pues son leves, tienen, ¿no? Cuando tienen problemas musculoesqueléticos, pues hay personas que tienen desviación de columna. Yo he visto una operación de una niña que tenía 11 añitos y tenía una desviación de columna de 85 grados. Madre Eso mía. Tenía los pulmones comprimidos. Claro. Entonces, todas esas cosas se van solucionando como cualquier otro de los síntomas que tienen. Pues, unas operaciones y se benefician de ellas y les da mejor calidad de vida. Ahora ustedes van a realizar eso, sí. unas jornadas deportivas sí. solidarias, ¿en qué van a consistir? Las jornadas solidarias, como ya sabemos, ya ha dicho usted dónde van a ser, pues yo ya digo lo... Pero lo recordamos para que nuestros oyentes sí. vayan. Sí, sí, efectivamente. Las jornadas van a ser en el Polideportivo de Barajas. A ver, tengo yo aquí las señas del Polideportivo de Barajas y puedo decir que es en la Avenida de Logroño 70. En Madrid, bueno, y el transporte en el pueblo más de próximo, Barajas. Bueno, ya sería alargarnos más si tenemos poco tiempo, pero bueno, Metro Barajas, Canillejas, Alameda Osuna y autobuses urbanos que también van para allá. Tranquila, que cuando algo merece la pena no importa no, si hay pues que... me alegro que opine eso. Efectivamente. Pues, además, ¿Y cómo se debe desarrollar? Pues... el desarrollo del evento consiste en un recorrido completo, compuesto, es que lo estoy leyendo porque no me lo sé de memoria, compuesto de tres zonas independientes y ofreciendo diferentes modalidades deportivas para todos los participantes. En una zona que se llama Zona Azul, la calle de piscina, cada participante recorrerá nadando el máximo de metros posible, equivalencia a 40 largos o un kilómetro. Zona verde de solarium que cada participante realizará tantas vueltas como kilómetros quiera recorrer. Dentro de un circuito delimitado, equivalencia a una vuelta igual a un kilómetro. Y la zona naranja, que eso será, cada participante participará en un masterclass de aeróbic. O sea, está bastante completo, porque sí. hay calle de piscina, calle de andar y correr, y zona naranja, que sería de aeróbic. Bueno, con lo cual va a ser muy entretenido. Y para todos los gustos, vamos. Y para todos los gustos. Y todo el mundo que quiera participar, participará. Yo tengo una hija que está loca por hacerlo. Ella sí. tiene síndrome de Williams, es una de las mayores de la asociación. Y yo lista loca por participar también con su aeróbic. Qué bien. Así que bueno, qué bien. Es una oportunidad. A ver, dígame, Alicia, sí. Sabiendo que esto es una enfermedad genética... Sí. Ahora que está tan en polémica, pues todo lo que es la ingeniería genética y ¿cuál es la postura de la asociación ante si no es muy comprometido? Claro. Pues vamos a ver, el síndrome de Williams no tiene cura. Ya. Como he dicho hace un ratito, cada síntoma de ese síndrome es el que se trata. Ya. ¿Y si se pudieran tratar los genes? Y eso ya no lo sé, porque eso ya es cosa muy de complicado, genética. ¿Verdad? Yo solo soy enfermera, pero de genética no sé mucho. Ya. Entonces tenemos un genetista, vamos, bueno, varios genetistas, porque en La Paz tenemos al doctor Lapuncina, ahora mismo, que él nos asesora bastante y allí acuden, bueno, acuden a todos los hospitales, pero allí la zona genética de doctor Lapuncina tiene bastante contacto con nosotros. Y también el doctor Pérez Jurado, que actualmente esta persona está en Estados Unidos, él se curtió, de hecho, se curtió allí en Estados Unidos, que es una asociación muy fuerte en la que hay sobre el síndrome de Williams, y aunque él es madrileño, pero como aquí no tenía en su tiempo, pues al volver de Estados Unidos, aquí no tenía un puesto de trabajo y él tenía cuatro hijos. Entonces, en Cataluña le llamaron y allí estaba investigando y allí estaba como pez en el agua, claro. haciendo lo suyo, porque además de genetista es pediatra y es una persona con mucha valía. y siempre, ahora en junio vuelve aquí a Madrid, o sea, a Barcelona. Qué importante es cuando encontramos un doctor que nos entiende, hoy, ¿verdad? Sí. Y además este, me refiero a este porque es el único que conozco hace mucho tiempo, yeah. Y me parece una persona asequible, encantadora y además que sabe mucho del tema. Ajá. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, uh-huh. Alguien que se preocupe y que sepa, claro. de qué va la cosa, porque yo, por ejemplo, tuve bastante dificultad hasta saber que mi hija tenía síndrome Williams. Claro. Y fue un peregrinaje bastante penoso, pero no se diagnosticaban entonces en España el síndrome Williams. Uh-huh. No así en el resto de Europa o en el extranjero, en Estados Unidos, ya digo, y en el resto de Europa son unas asociaciones muy fuertes. Claro. Y enseguida se detectaba. Pero aquí, hasta que mi hija no estuvo en la edad escolar, no se lo detectaron por su fisonomía, yeah. En una consulta de un médico particular, yeah. Porque después de tanto correr nadie sabía nada y sí, yo, claro. He sido la que estaba informando a los médicos de lo que tenía mi hija, claro. Y así hacerles trabajar, entre comillas, porque hay tantos síndromes que tú tienes que luchar por el que tienes en casa y es el que intentas conocer más y, sí. Y así divulgarlo. Claro. Además, la semana pasada estuvimos hablando, bueno, la semana pasada, hace dos semanas, del Día Mundial de las Enfermedades Raras y cómo uno de los objetivos de este año era conseguir que se hicieran centros de referencia. Yo me imagino, ay, sí. Que en este síndrome, sí. En particular, sí. al tener que tratar todos los síntomas por separado, ay, sí, sí. Y con sí, distintos, sí, sí, especialistas, estoy de acuerdo. Bueno, será uno de los objetivos principales de la asociación, es, ¿no? Conseguir algo es que aglutine, sí, sí, a todos estos, sí, sí. Especialistas. Efectivamente. Ha dado en el clavo porque eso es una, lo perseguimos. Entonces yo creí que había en La Paz un pues porque me decían que sí, pero luego cuando la gente llamaba pues parecía que no existía. Yo llamé a La Paz el otro día y todavía estoy esperando que me contesten, yeah. Pero espero que estén trabajando sobre el tema. Uh-huh. Entonces, en Barcelona, con el contacto este que tenemos del doctor Pérez Jurado, pues yo sé que allí sí hay una consulta multidisciplinar o pluridisciplinar, sí, como queramos llamar, se quiera llamar, donde están centralizados todos estos problemas y donde la gente no tiene que estar andando para allá y para acá, pobrecillos, porque yo lo he pasado y eso es horrible, claro. y muy doloroso. Claro. Entonces, espero que se siga, o sea, que se consiga esta consulta multidisciplinar, uh-huh. Para que no siga ocurriendo esto. Pues ojalá, Alicia, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a usted. Vamos a recordar, el próximo miércoles 21 de abril en el Centro Deportivo Municipal de Barajas, sí. Están todos nuestros oyentes invitados, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto, todos allí. Muy bien. Todos, pues, a una por el síndrome de Williams. Eso es, pues bueno, mucha suerte, Alicia, gracias. Un saludo. Muchísimas gracias.